¿Cuándo fue esa vez? Cuando te llevé a tu casa por última vez. Feliz madrugada, en vivo, en vivo. ¿Cuándo fue esa vez? Cuando yo en cuerpo y alma te besé otra vez. Te besé otra vez. Siento que ya mi vida está vacía. Desde aquella vez lo sé muy bien, que en la vida solo se enamora una vez, solo una vez. Adiós, y fue esa lágrima un suspiro, y mis palabras fueron cuchillos. Y fue esta vez cuando pude ver el gran amor de aquella mujer, de esa mujer. Y fue esa lágrima un suspiro, y mis palabras fueron cuchillos. Y fue esta vez cuando pude ver el gran amor de aquella mujer, a quien le dije, no puede ser, no puede ser.